2 y media de la tarde, 1 y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Fernando Simón, la persona que seguramente más sabe de coronavirus en España, confía en que en los próximos días se empiecen a notar las medidas de control de este brote en nuestro país, con todas las cautelas del mundo. Y habida cuenta de que no hay soluciones milagrosas, este es el calendario previsible de este científico que coordina el dispositivo de emergencias del Ministerio de Sanidad. Si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre un mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear. Fernando Simón no cree medidas espectaculares de impacto en la opinión pública que no tengan demostrada una efectividad científica. Pueden hacer mucho ruido, provocar muchos titulares, pero lo importante es atajar este brote que se ha cobrado ya 47 vidas en España, la inmensa mayoría 31 en Madrid, con una cifra global de contagios comprobados de 2.002 personas en todo el país. Hablaremos de todo esto enseguida con María Neira, que es la responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. El contexto de nuestro entorno no es muy halagüeño. La canciller Merkel prevé que la mayoría de la población alemana acabe contagiada. Al día de hoy no hay vacuna ni terapia para el coronavirus. Nuestros expertos dicen que hasta un 60 o 70% de la población puede llegar a infectarse mientras persista el virus. Por eso nuestros esfuerzos se focalizan en buscar opciones de terapia y vacunas. Hora 14. A las consecuencias sanitarias, económicas, sociales, de cambios en los hábitos de vida, hay que sumar otras de indudable impacto que afectan también, por ejemplo, al primer espectáculo de España, seguramente uno de los primeros del mundo, que es el fútbol. La Federación Española propone que a partir de este mismo fin de semana se suspendan todos los partidos, no solo que se jueguen a puerta cerrada, sino que se suspendan en primera y segunda división. Marta Casas. Sí, la Federación Española va a proponer que se suspendan todos los partidos en las máximas categorías del fútbol nacional, que no se jueguen a puerta cerrada, sino que directamente pare todo el fútbol profesional, de la misma manera que van a parar ya de manera oficial todas las competiciones no profesionales. Esta petición por parte de la Federación cuenta con el apoyo total del Sindicato de Jugadores. Esta misma tarde están convocados con carácter de urgencia a una reunión la AFE y la Liga, que de momento se mantiene a la espera de que le lleguen instrucciones por parte del Ministerio de Sanidad, aunque la potestad de decidir, como ha contado Manu Carreño en la SER, será en última instancia de la Federación. Mientras tanto, las consecuencias a nivel europeo ya se dejan sentir. La Roma no viaja a Sevilla para el partido de la Europa League y el Getafe no viaja a Milán para jugar contra el Inter. Gracias, Marta. Es miércoles 11 de marzo. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 11 de marzo, 11M, Antonio. Sí, hoy se cumplen 16 años de los atentados. El brote de coronavirus ha obligado a suspender el recuerdo a las víctimas en Atocha, pero sí se han mantenido los actos en la Puerta del Sol y en el Parque del Retiro. Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, perdió a su hija en los atentados. Angustia, dolor, peregrinar por los hospitales durante horas sin saber nada de ella, de Miriam. Mataron a mi hija y a muchos más, pero no me van a doblegar. ¿Localizado el cadáver? Sí, los bomberos han localizado el cuerpo sin vida del trabajador de la empresa química cercana a Barcelona que registró ayer una explosión y al que se buscaba desde entonces. Con él son 2 las víctimas por este suceso. Ángel López es el jefe del operativo. Está la situación controlada, no hay un peligro inminente. En las naves del alrededor iremos dando acceso a la actividad a un número muy elevado. Las colindantes no. Aplazado. Un día después de que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, bromeara con que no quería acudir hoy a declarar ante el juez por la visita del Papa Valencia, ese juicio ha quedado suspendido porque precisamente Correa ha sido hospitalizado por una hernia inguinal. Seguirá en la mesa. El vicepresidente catalán Pere Aragonés ha confirmado que Josep Maria Jové continuará en la mesa de diálogo, aunque hoy haya sido citado a declarar, aunque se ha acogido a su derecho a hacerlo por el referéndum ilegal del 1 de octubre. No solo mantenemos la confianza, sino que reforzamos la confianza en Josep Maria Jové para que siga formando parte de la delegación del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de hecho yo creo que es una muestra de coraje y de compromiso político. ¿Y Biden en cabeza? Ha vencido las primarias de Michigan, Idaho, Missouri y Mississippi e incrementa su ventaja sobre Bernie Sanders para ser el candidato demócrata a la Casa Blanca. Por cierto, el Partido Demócrata ha anunciado que el próximo debate entre ambos, que se debe celebrar el domingo en Arizona, se va a hacer sin público también por el coronavirus. Y algo más sobre el fútbol, Raquel, turno hoy para el Atlético. Sí, juega hoy la vuelta de su duelo de Champions ante el Liverpool, lleva ventaja de 1-0 y el partido se jugará con público y además se enfrentan el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund y este sí se va a disputar a puerta cerrada. El telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Pedro Sánchez. Señor presidente del gobierno, nadie debería culparle del coronavirus ni del anticiclón de las Azores, pero las bicicletas son para el verano y los líderes para las emergencias. Va mucha distancia de su anuncio diciendo se hará lo que haga falta al de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que asegura el contacto permanente con los países miembros y detalla las medidas en los frentes sanitario y económico. Cualquier intento de protagonismo ventajista pagará prenda. El liderazgo exige coordinarse con las autonomías y consensuar con la oposición. Se acabó el recreo, vale. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Alicia Molina, nueva validad técnica. Carlos Cana en la producción. Y el tiempo, el pronóstico, con la firma de Jordi Carbó. Hoy las temperaturas están subiendo rápidamente y en breve las máximas en todo el interior peninsular se situarán entre los 20 y 25 grados, superando con facilidad los 25, especialmente en la región de Murcia, en el interior, y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, con máximas alrededor de los 30 grados. Más de 25 grados también en Canarias, con Calima. Y en general, muchas horas de sol y las temperaturas más bajas en todo el litoral peninsular y en Baleares, además aquí con nubes bajas y algunos bancos de niebla. Mañana las temperaturas serán un poco más altas que hoy, a la espera de que el viernes empiecen a bajar de manera apreciable. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quiero preguntar, ¿el avance del coronavirus en el mundo está siguiendo la ruta previsible o estamos ya más cerca de la pandemia? No, está siguiendo la ruta previsible. Eso no quiere decir que estemos ni más cerca ni más lejos de la pandemia. La pandemia es solo si afectara a un mayor número de países y que además esa afectación fuera con casos de transmisión comunitaria. Por los datos que ustedes manejan, ¿en España hemos llegado ya a lo peor o todavía quedan días o semanas difíciles? Bueno, estamos en una fase que yo diría crítica. Hay que ponerla siempre, como digo, en contexto, ¿no?, de cuántos casos son, de saber que esos casos probablemente van a seguir aumentando. No hay que asustarse por eso. Lo que hay que tratar a ese 5% de esos pacientes que van a desarrollar una sintomatología, una patología importante, y que hay que saber responder a ellos. Pero que el resto de los pacientes, ese 80% de las personas que van a estar en contacto con ese virus, pues no van a tener síntomas más que leves y moderados. ¿Las medidas que está adoptando el gobierno español son suficientes, adecuadas, se han tomado a tiempo? Sobre todo nos parece que son medidas proporcionadas, que son medidas dictadas por la situación específica. Entiendo que en España en este momento hay sobre todo tres focos importantes y que las medidas son de contención reforzada en esos tres focos. Sí, hay que seguir paso a paso y hay que seguir tomando las medidas que se adapten y que produzcan un beneficio a esa situación y a ese análisis de riesgo que es el que hay en este momento. En las circunstancias actuales, ¿sería correcto aislar alguna ciudad? Yo no me atrevería a decir eso. Necesitaría efectivamente hacer esa evaluación ciudad por ciudad si fuera necesario. Entiendo que lo que hay es que restringir esa posibilidad de que haya una propagación, pero siempre teniendo seguridad de que esa transmisión se puede controlar y que efectivamente que esas medidas son útiles y que van a proteger a una población que es la más vulnerable, que es la que podría beneficiarse de esas medidas. Ahora comunicaremos con Alemania y con Italia, pero quiero preguntarle por las declaraciones de la canciller Merkel que escuchamos en portada, no sé si lo ha escuchado. ¿Usted cree que es correcto suponer que en Alemania hasta el 60 o el 70% de la población acabe infectada? Bueno, imagino que la canciller Merkel estará muy asesorada y que tendrá un comité de científicos detrás de ella. Es uno de los escenarios posibles, pero claro, efectivamente ahí entra entonces el análisis de la situación. Es decir, somos en España somos 47 millones de personas. Por el momento hay un número de casos que significa que hay un caso por cada, creo que aproximadamente 200.000 personas, y dentro de esos casos solo uno de cada diez va a dar, cinco de cada diez podrían dar unos síntomas que van a requerir un tipo de tratamiento. Con lo cual, poner estas cosas en contexto y saber que efectivamente vamos a tener más casos de los que estamos detectando con el test, sino que seguramente ha habido casos y hay casos de que han estado en contacto con el virus y que no han desarrollado síntomas. El hecho de que en Italia, de ayer a hoy, el incremento de contagios se haya reducido un poquito, no es que haya menos contagios, sino que va más despacio que en días anteriores, ¿puede ser significativo? ¿Es un caso aislado? ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico, una previsión? Me gustaría poder hacer ese pronóstico. Está claro que estamos atentísimos a cualquier signo de luz de allí de donde venga, ¿no? Lo que sí está claro es que China sí que, de China ya sí podemos sacar muchas lecciones, porque China el pico ya se tocó y se redujo y están empezando casi a no tener casos, con lo cual ahí sí que podemos tener muchas lecciones ya aprendidas y aprovechar y almacenar el conocimiento este que es tan necesario para ver cómo se comporta el virus. O sea, las autoridades chinas sí lo han hecho bien en esta crisis. Bueno, mi intención es, sobre todo, en este momento, vigilar el virus, no tanto como analizar quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. En este momento nos interesa el comportamiento del virus, sobre todo, y el virus, es verdad que China ha contenido la propagación del número de casos con esas medidas tan extraordinarias que tomaron, pero aún así el pico tendría que haberse, eso no se puede controlar. Eso es una cuestión más bien epidemiológica de cómo se comporta el virus. Y el virus se comportó con 80.000 casos que hubo en China o con 8 millones que hubiera habido, se comporta con un pico que luego baja. Y eso podría ser una buena señal, muy buena. Sobre el comportamiento del virus, ¿el coronavirus del que estamos hablando mata por sí mismo? ¿Una persona que no tenga otras patologías puede temer por su vida? Bueno, con toda la prudencia que obviamente conlleva hacer una afirmación de ese tipo sin haber terminado la epidemia y sin tener toda la información completa. Pero por el momento puedo decir que las personas que son más vulnerables son personas que tenían unas patologías previas y que además pues una edad avanzada en la grande mayoría de los casos. Estamos revisando ahora todos los casos clínicos y cada vez acumulamos más experiencia. Hay un grupo entero de trabajo aquí en Londres vigilando incluso con estudios serológicos y vamos a saber mucho más y poder responder mucho más a las preguntas muy pronto. Pues María Nerea, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de Hora 14 y por ese mensaje tranquilizador que nos envía de una persona tan solvente además como usted. Un saludo y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en cuanto a los datos que ha aportado esta mañana Fernando Simón, Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Son cifras que van en aumento. Ha dicho más o menos cuáles son sus perspectivas, digamos, a corto o medio plazo, porque las cifras, digamos, que de ayer a hoy han vuelto a subir, sobre todo en Madrid, ¿no? Sí, aumento de casos. Ya se han contabilizado más de 2.000 en toda España, 2.002 en concreto, el 50 de ellos en Madrid. El número de personas muertas es de 47 y 136 pacientes han sido dados de alta. El 78% de los casos se concentran en cuatro comunidades autónomas, pero, añadía Fernando Simón, ningún territorio está exento de riesgos de transmisión. Fernando Simón, lo escuchamos en portada, espera que estas medidas de contención que se están aplicando hagan su efecto en cuestión de días, aunque para decir adiós a la pesadilla, Sonia, quizá hay que esperar todavía unos meses, ¿no? Sí, vamos por partes para que el impacto de decisiones como el cierre de centros educativos, la suspensión de eventos con público o la de grandes aglomeraciones se pueda medir, tienen que pasar algunos días. Es difícil pensar que el impacto de estas medidas lo veamos antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes. Se refería Fernando Simón a que hoy mismo ya se está notando, sobre todo en Madrid, que hay menos usuarios en el transporte público y eso significa que se reduce el riesgo de contagio. Otra cosa es cuándo podremos ver el final del túnel. Y Fernando Simón habla de meses. Si todo va bien, como mínimo, un mes y medio o 2 meses. Y hasta 4 meses, en el peor de los casos. Eso si todo se desarrolla según los escenarios previstos. En todo caso, como viene diciendo desde el primer día, insisten que hay que, a la hora de tomar nuevas decisiones, debe tenerse en cuenta que sean realmente aquellas que tengan posibilidades de servir para algo. Pues sí, ha sido muy claro Fernando Simón. Cualquier medida tiene que estar justificada. Solo se tienen que tomar si van a dar resultados y si las podemos implementar correctamente. Y algo que ha repetido otras veces, pero en lo que hoy ha insistido de forma especial, las decisiones adoptadas solo servirán si los ciudadanos las cumplen. Y para eso me gustaría pedir el apoyo de la población para que el espíritu de las medidas se mantenga, incluso aunque se pueda, de alguna manera, uno individualmente escapar a ellas. Y recordaba Fernando Simón que la higiene personal y el distanciamiento social son fundamentales. Pues muchas gracias, Sonia. Decíamos antes que lo más preocupante sigue pasando por Madrid. De hecho, el sistema sanitario de la comunidad está soportando sus límites de capacidad operativa y todavía nos pueden esperar días o semanas complicados. Esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, el doctor José Ramón Arribas, que es el jefe de Enfermedades Infecciosas de La Paz, que también es miembro del Comité de Expertos, advertía sobre la realidad práctica en los centros sanitarios. Yo hablo de la situación del hospital, de lo que está pasando ahora. Yo digo que con la avalancha de pacientes que estamos teniendo, tenemos riesgo de quedarnos sin mascarillas, quedarnos sin camas de UCI, y que necesitamos ayuda a nivel global, a nivel nacional, para tener todos los recursos que necesitamos. Con los datos que manejan ahora mismo los responsables sanitarios, no está sobre la mesa en este momento ninguna medida que pueda implicar el bloqueo de la comunidad. Javier Alonso. Sí, lo ha descartado el director del centro de coordinación. También lo acaba de hacer la presidenta Ayuso en las redes sociales. Eso sí, ahora que muchos trabajadores procedentes de otros territorios pueden teletrabajar y los universitarios no tienen clases, Fernando Simón ha apelado a la responsabilidad individual para quedarse en Madrid y no propagar el coronavirus. Ahora, en las zonas, digamos, en las que se han aplicado medidas extra porque hay transmisión significativa de la enfermedad, la población de estas zonas tiene que ser consciente de la parte de responsabilidad que les corresponde. La recomendación es evitar desplazamientos innecesarios. Simón ha reconocido las situaciones de saturación y desabastecimiento de equipamiento en algunos hospitales madrileños que aglutinan, recordamos, a 8 de cada 10 pacientes españoles en la UCI. Ha asegurado que las autoridades madrileñas ya trabajan en un plan para repartir mejor la presión asistencial, porque Madrid, recordamos, suma ya 31 fallecidos y más de 1.000 afectados. Bueno, pues antes de ir con otros detalles sobre el mapa de nuestro país, vamos a abrir doble línea en directo con Berlín y con Roma, primero para ampliar detalles sobre un asunto que le planteábamos a María Neira, esas palabras de la canciller sobre la posibilidad de que el contagio se eleve hasta el 60 o el 70% de la población alemana. Carmen Viñal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Merkel insta a que nos tomemos en serio el coronavirus porque está aquí en Europa, ha dicho, y según los expertos, entre el 60 y el 70% de la población podría llegar a infectarse. Y no hay tratamientos ni vacunas, por lo que se trata, insiste la canciller, en ganar tiempo. Ha explicado que la tarea central es contener la propagación del virus a fin de evitar sobrecargas en el sistema sanitario y que la acción política en Alemania se basa en las recomendaciones científicas. En rueda de prensa con el ministro de Sanidad, Merkel ha opinado que el cierre de fronteras no es una respuesta adecuada en esta crisis y aboga por una acción europea concertada. Esta crisis, ha dicho, está poniendo a prueba nuestra solidaridad, nuestro sentido común y nuestro corazón. Y espero, ha añadido la canciller, que la superemos. Bueno, pues en Italia, por vez primera, el incremento de casos confirmados de contagio es hoy inferior al día de ayer. Es una cantidad no muy elevada, pero es un gesto, es un dato que no sabemos si puede tener continuidad o no en el tiempo, de ahí su importancia a la hora de valorarlo, como decía María Neira. Joan Soler, Roma, buenas tardes. Buenas tardes. En la última semana había aumentado un 25% el factor de progresión de la epidemia en Italia, de 800 a 1.300 nuevos positivos por día. Sin embargo, se registra por primera vez una menor velocidad de expansión de la epidemia, en torno al 20%, 529 positivos respecto al lunes pasado. Son los últimos datos del Ministerio Italiano de Sanidad, facilitados por Protección Civil, en cumplimiento de la exigencia del primer ministro Conte de total y absoluta transparencia informativa sobre la epidemia. De mantenerse esta tendencia en los próximos días, equivaldría a una menor velocidad de propagación de la epidemia en Italia. Pero habrá que esperar la confirmación de los detalles que aportará esta tarde la Protección Civil sobre la evolución en las últimas 24 horas. Pues muchas gracias, John. Hemos hablado de todos los elementos que rodean esta crisis sanitaria. También los económicos son importantes. Por ejemplo, Funcas prevé una rebaja de una décima en el crecimiento de la economía española para este año, que se quedaría en el 1,5%. Y dos argumentos, los planteamientos del Banco Central Europeo, de su presidenta, Christine Lagarde, que entiende que estamos en una situación tremendamente preocupante, la peor desde 2008, que urge acciones coordinadas en Europa, y una decisión muy concreta que ha tomado hoy el Banco de Inglaterra para rebajar tipos de interés. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en un escenario que recuerda a la gran recesión de 2008. Es lo que les ha dicho a los líderes europeos la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, que dice que a menos que los países actúen coordinada y conjuntamente, podemos empezar a ver efectos como los de la pasada crisis. La falta de acción hoy, les ha dicho literalmente, puede resultar en el colapso de las economías de mañana. El discurso de Lagarde a los gobernantes europeos es una apelación directa a que gasten, a políticas fiscales, pero llega 24 horas antes de que el Banco Central Europeo se vea forzado a bajar los pocos tipos que le quedan, un 0,25, y a aplicar medidas de liquidez. Todo esto además llega un día en el que otro de los grandes bancos, el Banco de Inglaterra, ha bajado tipos medio punto para acelerar la economía y después de que también lo haya hecho ya la Reserva Federal. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 2020 es el año Van Eyck en Flandes. Si te apasiona la pintura flamenca, no puedes perderte esta oportunidad. Eso sí, antes tienes que escuchar la nueva temporada de Encuádrate, el podcast de arte de Podium Podcast. 4 episodios especiales para descubrir los secretos del maestro flamenco Van Eyck y su obra. Escucha ya la nueva temporada de Encuádrate, especial Maestros Flamencos. Un proyecto de Visit Flanders producido por Podium Studios. Ya disponible en la web, en la app de Podium y en tu plataforma de podcast favorita. Cariño, llevamos 4 horas en el coche y he dicho a mi madre que íbamos luego. ¡Qué despiste! Yo te había entendido luego. Después de pasar la revisión oficial Midas, escápate más lejos. Porque es hasta un 40% más barata que el fabricante y mantienes la garantía de origen. Acércate sin cita o pídela en Midas.es. Midas. Somos la gran amenaza. Somos los que nos enfrentamos a la basuraleza. Los que estudiamos su origen, sus causas y consecuencias. Los que apoyamos la educación ambiental. Generamos conocimientos científicos y despertamos conciencia. Somos los que actuamos, los que no nos rendimos. Somos la gran amenaza de una gran amenaza. Somos Libera y somos todos. Si ya tienes un par de Skechers, este anuncio no es para ti. Porque ya sabes que es el calzado más cómodo del mundo. Este anuncio es para todos aquellos que no han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado su ligereza y la comodidad que proporcionan las plantillas Skechers Air Cool Memory Foam. Es como caminar sobre las nubes. Así que hemos hecho este anuncio para ti con la esperanza de que veas la luz. Skechers, vive cómodamente. Disponibles en tu tienda Skechers más cercana o en cualquier sitio que vendan zapatos con estilo. Hora 14. José Antonio Marcos. Primer día de restricción de vuelos procedentes de Italia en nuestro país. ¿Se está notando en algo en el paisaje de los aeropuertos? Vamos a la Terminal 4 de Barajas, la más grande de nuestro país, una de las más grandes de Europa. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, está siendo una jornada tranquila, aunque la prohibición de volar desde Italia a España está afectando también a viajeros que no pueden volar a ese país porque compañías como Iberia, American Airlines, Alitalia o Air Europa están cancelando los vuelos que tenían previsto salir hoy hacia los aeropuertos de Roma, Nápoles o Turín. Según nos explican desde una de estas aerolíneas, lo hacen porque al estar restringidos los vuelos procedentes de Italia, una vez allí, sus aviones no pueden volar de regreso a Madrid. Algunos afectados, como esta pareja de italianos, han encontrado una alternativa. Oggi abbiamo trovato un volo Madrid-Lione e oggi noi partiamo per Lione. Nos decían que para volver a casa van a volar esta tarde hasta la ciudad francesa de Lyon y desde allí cogerán un tren para entrar en Italia. La suspensión de la conexión aérea se mantendrá al menos hasta el 25 de marzo y según los datos de AENA afectará a unos 1.500 vuelos. Volvemos a lo puramente doméstico. En Cataluña, donde la cifra de infectados se sitúa en 125 personas, además de 3 fallecidos, el presidente Torra anuncia nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la infección. La fundamental, restringir también las concentraciones humanas con un límite de 1.000 personas. Susana Ruiz. El gobierno catalán prohíbe las aglomeraciones de más de 1.000 personas, tanto en recinto cerrado como al aire libre. Los eventos deportivos se celebrarán todos a puerta cerrada, excepto los casos en que haya menores. A estos podrán entrar únicamente los padres. El presidente Quim Torra ya ha advertido que en breve, muy probablemente, el gobierno tendrá que tomar decisiones más drásticas. Es posible que en los próximos días haya que tomar medidas más drásticas y contundentes de las que se han tomado hasta ahora y con más afectaciones en la vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, cuanto más sepamos actuar como un país unido y bien coordinado, mejores resultados obtendremos para los ciudadanos. El Ejecutivo recuerda que estas medidas son de obligado cumplimiento y que quien no las respete será sancionado. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona cerrará los 58 centros de gente mayor de la ciudad y limitará el aforo a bibliotecas y centros cívicos y deportivos. Ya son 4 los concejales aislados. El presidente valenciano Ximo Puig ha explicado esta mañana en esta antena las circunstancias que hacían aconsejable la suspensión de las fallas. Cada año convocan en torno a 1 millón de personas, de las cuales más de 200.000 proceden de Madrid. Tiene un coste económico elevado, pero en las actuales circunstancias no hay alternativa. Más de 700 millones de euros probablemente, aún no tenemos una estimación definitiva. Y no solo son las fallas en la Magdalena, en estos momentos hay una derivada en el turismo que es muy dañina. Los viajes del Nisser hacen probablemente que se ponga en peligro muchos puestos, miles de puestos de trabajo. Para el capítulo de decisiones políticas, esta mañana se han reunido Moncloa los cuatro vicepresidentes del gobierno, el ministro de Sanidad, la titular de Hacienda, para perfilar las medidas económicas que mañana adoptará el Consejo de Ministros. Además, Pedro Sánchez va a mantener una serie de reuniones, unas físicas, otras online, con los presidentes autonómicos y los líderes de los partidos de la oposición. Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas tardes. El sábado por la mañana, desde el Palacio de la Moncloa, va a mantener Pedro Sánchez una conferencia con todos los presidentes autonómicos. El formato es virtual. El objetivo es reforzar la cooperación. Ayer subrayó mucho el jefe del Ejecutivo que se está dando una respuesta como un país unido. Y después de días dejando el protagonismo a los ministros, la decisión de Sánchez es situarse en el centro de la gestión de la crisis y de ahí que el lunes vaya a reunirse con los líderes de los grupos políticos. Esto será en persona, en el Congreso. Eso será la semana que viene, después de que mañana un Consejo de Ministros extraordinario active las primeras medidas del plan de choque económico y social que ultima el Gobierno. De hecho, esta mañana han estado juntos para ello los cuatro vicepresidentes, además de los ministros de Sanidad y de Hacienda. El coronavirus copa gran parte de la actividad de este gobierno, que ha suspendido la cita de la comisión de seguimiento prevista para mañana. Engrasar la relación de PSOE y Podemos ha dejado de ser una prioridad. Les contábamos a las dos que ya son dos los diputados de Vox que sufren el contagio del coronavirus. En el Congreso, PP y Ciudadanos han presentado una proposición conjunta para que Pedro Sánchez comparezca en la Cámara. María Rubio. Así es, el líder de la oposición prosigue elevando la presión sobre Sánchez, aunque asegura que tiende la mano al gobierno de modo leal. Lo cierto es que además de registrar hoy junto a Ciudadanos una petición para que Sánchez comparezca en el Congreso para dar cuenta del impacto económico de la crisis, hoy Casado ha asegurado que el gobierno no solo hace cálculos electorales a la hora de tomar medidas, sino que perdió credibilidad. Perdió parte de su credibilidad el lunes, cuando después de haber alentado a las manifestaciones, a las pocas horas dijo que la situación era muy grave y que había que tomar medidas drásticas, a pesar de que Pedro Sánchez no lo hizo ni con la listeriosis ni con el ébola. Creo que al jefe de la oposición se le reclama lealtad, pero yo se la pido también al gobierno a la hora de que no haga cálculos electorales si tiene que tomar medidas. Ayer, por ejemplo, me extrañó que después de la comparecencia ante los medios de comunicación, que ya estaba tardando, no anunciara la suspensión de las fallas que se conoció pocos minutos después por parte de la Generalitat Valenciana. En España hace falta un líder, decía Casado, que asuma el coste político de ciertas medidas y, en definitiva, lidere. Cuando en el Día del Padre tu hijo te dice, eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Pide cita en el 900-101-001. Vitaldent. ¡Uzi! ¡Uzi! ¡Uzi! Cualquiera creería que esto es una mujer pidiendo ayuda durante una detención ilegal. Nadie pensaría que es una fan de un grupo de pop coreano saludando a sus ídolos. Para entender el contexto, suscríbete a los hechos. El País. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Como Italia y como otros países latinos, somos de raíz desobediente, pero ahora lo que ocurre nos descubre que, como en el poema de Jaime Gil de Viedma, la vida va en serio y así hay que tomarse lo más importante de la vida, la salud, la propia y la ajena, la de todo el mundo y en todo el mundo. Hemos de dejar al lado algunas rutinas y hemos de vivir con la sobriedad que manda la medicina. La desobediencia de unos puede ser la enfermedad de otros. Es un momento grave, eso nos dicen, y no tenemos razones para desconfiar de quienes nos lo dicen. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Toñi. Desde la Organización Mundial de la Salud, María Neira nos advertía en Hora 14 que no hay que asustarse porque los casos aumenten. Estamos en una fase crítica, pero el coronavirus, aseguraba, está siguiendo la ruta previsible. Hoy contamos más de 2.000 contagiados en nuestro país, 47 muertos, y todo va bien en mes y medio, dos meses, a lo mucho cuatro. Nos contaba Fernando Simón, estará controlado. Llegamos al final, volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes.